Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Pedro. Pedro. Pedro, es la hora del programa. Pedro. Che, no está. Me dejó solo. Y lo peor de todo es que cuando yo no puedo estar en el programa o estoy de vacaciones, el tipo se consigue un suplente. Y a mí acá me hizo una maniobra tremenda. Claro, porque se fue él y se fue con el operador del otro turno, con Nacho Álvarez González. Se fue con Agustina Sandoval, que es nuestra parte del equipo que aparece en los momentos en los que la necesitamos, como este, por ejemplo. Otero no está. Así que acá solo voy a tener que afrontar este nuevo programa de La Retaguardia en la operación técnica. Además, así que sabrán tenerme paciencia. Estamos comenzando esta nueva jornada de este programa de radio que hacemos desde el año 2003 y que va por su emisión número 1010. Bueno, hoy vamos a estar pendientes de lo que pase mañana en el Senado. ¿Será un día progresista del ente más reaccionario que tiene la Argentina en el poder legislativo? Seguro, entre diputados y diputadas y senadores y senadoras, nos quedamos con los diputados y diputadas, ponele, porque hay mayor amplitud. En el Senado, al estar la representación de las provincias, está todo el conservadurismo posible ahí y entonces se complica que algo piola pase por el Senado. A veces pasa, por supuesto, así tuvimos la ley de despenalización del aborto, por ejemplo, y se comenta que mañana se van a tratar dos proyectos que venimos siguiendo, que venimos informando todo lo que hubo que luchar para que posiblemente mañana sean ley. Uno es la expropiación de Cromañón, se aprobó, se dio media sanción en diputados hace algunas semanas nada más, y el otro es la ley que postergaría por 50 años el apagón cultural que el macrismo había dejado antes de irse, que hacía que hace todavía, porque hasta que no se saque una ley que lo supere, es así, que el 31 de diciembre toda la recaudación impositiva que estaba destinada a proyectos que tenían que ver con el cine, con las bibliotecas populares, con las radios comunitarias, hola, aquí, o bueno, con todo el proceso que desde la sociedad nos vamos dando en materia cultural alternativa, y no tanto, se quedaba sin fomento. Esa guita iba a otro lado. Sí, sí, al fondo, obviamente, iba a pagar la deuda externa. Va, por ahora, a pagar la deuda externa. Salvo que los senadores, de aquí al 31 de diciembre, y dicen, para que nos están escuchando en vivo, este 26 de octubre, quizás mañana, se esté tratando este proyecto de ley para darle la media sanción que le falta y convertirlo en ley. Así que vamos a estar escuchando en un ratito algunos audios de Nico Rosales, lo tomamos a préstamo de Tengo Una Idea. En realidad Nico es parte de la retaguardia, es parte de hecho de la coordinación, del grupo de coordinación de este medio comunitario alternativo popular y autogestivo. Así que, bueno, aportó unos cuantos audios de una gran movilización que se hizo hoy en el Congreso para justamente presionar y llegar a este día de mañana, quizás. También vamos a estar charlando, que también estuvieron en la calle y también son frecuentes entrevistados y entrevistadas, con los concurrentes y residentes de la ciudad de Buenos Aires. La verdad es que esa gente vive en conflicto permanente, pobre. Están todo el tiempo protestando por la precarización, por los derechos, por el salario. Así que vamos a charlar con algunos de ellos que nos digan por qué había tanta gente hoy. Vi algunos videos de la movilización que hicieron a la jefatura de gobierno porteño allí en Parque Patricios. Y la verdad es que muchísima gente me sorprendió, aunque uno sabe que esta lucha viene arrastrada desde hace bastante tiempo y eso seguramente ha contribuido a que haya mucha gente. Y después, por supuesto, vamos a tener parate musical. No me para nadie en el parate musical de hoy. Que me vengan a decir que corte, no hay nadie para que me diga, salvo ustedes, para decirme que corte. Y vamos a pasar música de discos que se llamaron como el año, que tomaron su nombre del año de publicación. ¿Se entiende? O sea, como si ahora yo sacara un disco, Dios les libre a todos ustedes, y le pusiera 2022 de nombre. Bueno, vamos a escuchar un par de canciones de ahí como excusa para escuchar música que a mí me gusta y a Pedro no en este caso, así que voy a aprovechar la ocasión. El que se fue a la arena, al Movistar Arena, perdió su cadena. No sé. La retaguardia. Un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. Lego. Bueno, como les decíamos, casi que tenemos la costumbre en los últimos años, diría, de charlar con residentes y concurrentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que están en una suerte de conflicto permanente. A diferencia de otras veces, si bien ellos se vienen manifestando en diferentes lugares, lo que pude ver de la movilización a la jefatura de gobierno fue de una masividad que la verdad me sorprendió, sobre todo porque es increíble, ¿no? Pero con toda la conflictividad que hay en la ciudad de Buenos Aires, no hay grandes manifestaciones frente a la jefatura de gobierno, y esta claramente lo fue. Vamos a charlar con Federico Freilich, que es residente del Hospital Ramos Mejía, para que nos cuente un poco sobre el conflicto y esta nueva etapa. ¿Cómo está Federico? Aquí Fernando Tebel en el aire de la retaguardia. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Te escuchamos perfecto. Contanos un poco la conflictividad que los llevó a hacer esta manifestación, porque hemos charlado varias veces con ustedes y sabemos que tienen una multiplicidad de cosas por las que protestar. Bueno, acá venimos ya con una lucha que lleva 6 semanas. Este fue la 11ª movilización y el 9º paro. Esta vez nos encontramos ya en un estado de paro de forma indefinida, o al menos hasta el día viernes, que vamos a tener una nueva reunión. Ahora voy a comentar un poquito esto. Uh-huh. Esto inició en el mes de septiembre, cuando básicamente estaban abiertas las paritarias con el gremio y en donde se estaban hablando de números que quedaban por debajo de la inflación. Ahí empezamos a autoconvocarnos. Nosotros, la Asamblea de Residentes y de Concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires, somos un grupo de trabajadores de la salud autoconvocados, todos profesionales, universitarios, recibidos y que trabajan y que sostienen básicamente el sistema de salud. Bueno, yo estoy, hablo particularmente de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero claro, la residencia funciona en todo el país. El conflicto inicia entonces con este fenómeno relacionado con la paritaria, que termina en un acuerdo que queda por debajo de la inflación. A partir de ahí empezamos a exigir una recomposición salarial, porque acá no es solamente la inflación, sino que también venimos con una pérdida de poder adquisitivo que lleva más de 5 años. La inflación, la paritaria cerró en un 86%, lo cual nos dejaba por debajo de la inflación ya a septiembre 10 puntos, según lo que publicó el mismo Larreta, que fue del 96%. Uh-huh. Pero además a esto hay que sumar una pérdida de un 50% del poder adquisitivo en los últimos 5 años. Claro. Y el conflicto que nos desata todo esto es que básicamente hoy en día un residente no puede llegar a fin de mes, no puede pagar un alquiler en la Ciudad de Buenos Aires. Para tomarte como ejemplo, si me permitís, ¿no? Si no querés, sí, dame un genérico, pero ¿cuántas horas laburás en el Ramos Mejía y cuánto cobrás? Bueno, yo trabajo cerca de... Tendría que hacerlo cuenta, porque la realidad es que nosotros trabajamos cuando se termina, claro, el trabajo, no tenemos, claro, un horario fijo. Exacto. Pero por lo general trabajo entre 10, 11 horas por día. Yo soy residente de cuarto año, uh-huh, de hematología. Trabajo entre 10 y 11 horas por día, a veces un poco más, a veces por ahí puedo garronear unas 9 horas. Uh-huh. Y en este momento estoy cobrando 130.000 pesos por mes. Claro, claro. Hablando de un residente de cuarto año, o sea, yo estoy en mi último año de residencia. Acá, uh-huh, el problema mayor está en las residencias, por ejemplo, de primero y segundo año, que hacen jornadas laborales mucho más largas que la que hago yo. Llegan a trabajar hasta 36 horas de forma consecutiva, 90 horas semanales, y eso te da sueldos, y son los menores al de un residente de cuarto año, porque claro, sumando los 120.000 pesos por mes, eso te da aproximadamente una ganancia de 300 pesos la hora. Sos del grupo de privilegiados entre los residentes, sería... Y en realidad, más que privilegiado, estoy terminando mi residencia. Y eso hace que, digamos, mi carga horaria se empiece a reducir por una cuestión lógica de que básicamente 4 años viviendo con 90 horas semanales, claro, y ganando 300 pesos la hora es insostenible. Entonces, digamos, en esta especie de trampa que te hace este sistema de salud, uh-huh, que cada vez viene peor, es como un respiro este último año mío, pero vengo de 3 años en los cuales la cosa no fue así, claro, y la realidad es que en este momento está muy mal, están cada vez peor, y realmente yo tengo compañeros que no pueden pagar el alquiler. Uh-huh. Sí, sobre todo porque le contamos a quienes no viven en la Ciudad de Buenos Aires, si nos están escuchando, los alquileres hoy pueden rondar para los contratos nuevos un departamento de 2 ambientes mínimo, barato podría ser 80.000 pesos, así que con tu sueldo de 130.000, que alguien habrá abierto los 2 ojos diciendo, uy, qué buen sueldo, digamos, te tenés que ir a vivir a otro lugar, al Gran Buenos Aires. Sí, exactamente, yo vivo en un departamento de 2 ambientes en Parque Chacabuco, que básicamente anda por ahí mi uh-huh, precio. Sí. Claro. Y bueno, yo lo que quería... Sí. Sí. No, dale. No, iba a comentar un poquito cómo se fue desarrollando todo. El día martes nos recibió el ministro Quirós. Fue la primera vez que nos recibió, recién después de 9 movilizaciones y 7 paros. Vengo contando todo. Después de eso nos recibió en una reunión en el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, junto con el gremio de médicos municipales, que esto es importante recalcar, el gremio no ha llamado a paro, más allá de que ha avalado las digamos, o que no ha permitido sanciones, no ha acompañado el movimiento de los residentes, y de hecho ellos ya habían cerrado la paritaria. Y bueno, en esta reunión con Quirós ocurrieron cosas bastante desagradables. En primer lugar, destrató totalmente a los concurrentes, que esto también lo quiero remarcar, son trabajadores de la salud, médicos, no médicos, sino igual que los residentes, pero que no perciben salario, trabajan gratis en los hospitales y solamente se jactan, tienen la posibilidad de adquirir este sistema formativo que es tan importante y que por eso tanto lo defendemos, pero no tienen un sueldo. Trabajan codo a codo con nosotros sin salario, son trabajadores gratuitos. No les dan ni comida en los hospitales, a ese nivel. Y en esta reunión Quirós los trató de profesionales mal formados, dijo que bueno que no deberían existir, que realmente hubo un destrato muy grande, y nos ofreció un aumento salarial de 15.000 pesos netos para el mes que viene, que llegarían a unos 20.000 pesos para el mes de diciembre, lo cual está muy alejado de lo que nosotros estamos exigiendo, porque acá no estamos solamente exigiendo quedar igualados a la inflación, estamos exigiendo una recomposición salarial que nos permita llegar a fin de mes. Y realmente, además de que esta propuesta la tuvimos que rechazar contundentemente, lo sentíamos ya hasta casi como una tomada de pelo por parte del ministro, que además tuvo este trato con nosotros. Y es por esto que a partir de ese día decidimos llamar a paro por tiempo indefinido. Hoy, como bien mencionabas, nos movilizamos a la jefatura, porque ya que Quirós no nos escucha, quizás nos escuchaban en jefatura. En jefatura recibieron solamente a dos compañeros, los recibió una secretaria que no tenía ningún cargo de funcionaria, y básicamente le dijo que no le iba a recibir nadie, que no nos iba a recibir nadie. Y en ese momento, cuando desde afuera nos pusimos insistentes, siempre de una forma pacífica, haciendo un poco de ruido, aparecieron seis camiones de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, con no sé cuántos efectivos, pero estoy seguro de que eran más de 60-70, y empezaron a tomar posición en las cercanías, y hubo una amenaza directa a los compañeros que estaban adentro de que iba a haber una represión si no nos alejábamos de las cercanías del edificio, motivo por el cual decidimos abrirnos y corrernos hacia un costado, porque realmente temíamos que pudiese pasar algo. Nuestros compañeros que estaban adentro nos decían: por favor, córranse de las puertas, córranse de los costados del edificio, aléjense lo más posible, porque creemos que puede llegar a pasar algo, porque acá adentro nos están amenazando. O sea que, en general, cuando se dan este tipo de conflictos, una reunión que los atiendan es lo que puede llegar a destrabar. En este caso ocurrió todo lo contrario, por lo que contás de la reunión de Quirós, profundizó ese diálogo que se dio, profundizó el conflicto. Y entonces ahora, ¿cuál sería la salida? ¿Qué es lo que ustedes esperan? Totalmente, de alguien que lo recibió de ese modo, ¿no? Sí, sí, profundizó el conflicto de un gobierno que se jacta de tener diálogo y de resolver las cosas con diálogo. Bueno, acá no está dialogando nada, Quirós nos destrató y la Reta ni siquiera dialogó. El conflicto va a continuar, ojalá, deseamos que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires revise esta posición, se vuelva a reunir con nosotros. Tenemos una reunión pautada el día viernes, por esto el paro por tiempo indefinido está pautado. Al menos hasta el día viernes que tenemos esta reunión, a las 14 horas nuevamente con el ministro Quirós, donde vamos a intentar retomar el diálogo y esperamos que, bueno, cambie su postura, intente escuchar un poco más a los trabajadores de la salud que estamos sosteniendo los hospitales porteños, y si no, lo invito a Quirós a que se acerque a los hospitales y vean en qué situación se encuentran, y en qué situación se encuentran sin los residentes y los concurrentes. Y que básicamente él considera que no somos necesarios para el sistema de salud, bueno, que se acerque y vea qué tan necesarios somos, porque en estos momentos la planta nos está apoyando, pero también nos está pidiendo que por favor resolvamos el conflicto, porque no se sostiene la atención en los hospitales, es muy complicado. Y nosotros es lo primero que queremos hacer. El tema es que acá el que tiene que dar las garantías es el ministro y son los jefes de los hospitales, ya que nosotros los residentes somos profesionales que estamos en formación y que tenemos que estar acompañados por plantas e internos que se tienen que hacer cargo de los hospitales. Claro. Federico, gracias por este contacto y por explicarnos dónde están parados. Ojalá que se resuelva pronto, aunque uno piensa que no, pero esperemos que se resuelva pronto. Esperemos que sí. Muchas gracias por el espacio. Un abrazo. Federico Freilich, residente del Hospital Ramos Mejía, nos ha contado este nuevo conflicto, o el mismo conflicto de siempre, con los residentes y los concurrentes y las de los hospitales porteños, quienes sostienen en muchos casos, como él lo decía, el sistema de salud porteño, que más allá de todo lo que pueda hacer el gobierno de la ciudad para que no sea un sistema de salud eficiente a partir de justamente la entrega de quienes son profesionales y quienes están en camino a hacerlo y quienes no son profesionales y tienen otras tareas allá adentro, todavía sostiene un nivel de excelencia dentro de la precariedad, ¿no?, con la que se trabaja allí. Momento de parate musical. Esto le gustaría a Pedro, seguro, ¿eh? Dijimos que íbamos a escuchar canciones de discos cuyos nombres fueran los años de publicación. Así abre 1984 de Van Halen. Es seguramente el tema más recordado de este disco, pero no es el único hit que tuvo. Hay un video en redes sociales dando vuelta en la que se lo ve a Eddie Van Halen, el guitarrista de esta banda, contando la metodología de tocada de guitarra, que es su sello personal, que es el tapping, que es los dedos sobre el diapasón, y está buenísimo, la verdad. En su mejor época se daba vuelta, le daba la espalda al público para que no lo copiaran cuando tocaba sus solos de guitarra. Todavía tenían a David Lee Roth como cantante. No hay que avanzar mucho en el calendario para encontrarnos con otro disco maravilloso. Esto ya no le gustaría tanto a Pedro, que también llevó como nombre el año de su edición. Desde 1987, Whitesnake. Pero esperen, no se me vayan si les parece demasiada guitarra al palo, que de este disco vamos a rescatar algunos temas que seguro escucharon alguna vez y dijeron: uy, qué lindo. Música. Por ejemplo, este. Caso este 1987 de Whitesnake. Todavía siguen girando, ¿eh? Este disco tenía algunos temas que eran viejos y que fueron reversionados para este disco, de la época en la que la banda no era tan famosa. Uno es este y otro es este, que era un blues en su etapa menos eléctrica. Ahora lo vamos a escuchar. Te decía que este disco es de 1987, por eso lo estamos escuchando, pero mirá cómo sonaba 5 años antes en otro disco de la misma banda. Es la misma banda, ¿eh? Con otra formación totalmente distinta. La misma banda, digo, el mismo nombre, el mismo cantante, el mismo compositor. A stray dog howls when he's lonely in the night. A woman go crazy with the thoughts of retribution. But a man's gone weeping when he's sick and tired. Nos gusta más la otra versión, ¿no? La que veníamos escuchando. Una más, pero nos cambiamos al disco anterior, nos volvemos y cerramos como cerraba 1984 de Van Halen. Con House of Pain. Sabemos que a Nico Rosales, nuestro compañero de la retaguardia, le gusta la música que estamos pasando, que a Pedro no le gustaría, pero Pedro hoy no está y Nico sí, así que... Último. Se va yendo el parate musical. Volveremos a la normalidad de darle menos tiempo a la música. Música más amigable para los oídos, diría mi mamá. La semana que viene. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fiero. Cada día es un día y un volver a nacer. Bueno, como habíamos dicho, hoy también fue una jornada de lucha por parte de quienes integramos diferentes ámbitos de la cultura para evitar el apagón cultural que está anunciado, que tiene fecha para el 31 de diciembre de este año, cuando se caigan los montos recaudatorios que llevaban, que llevan hoy, por lo menos cada vez más discontinuamente, a los fomentos para el cine, para las bibliotecas populares, para las radios comunitarias, entre otros espacios de la cultura alternativa y no tanto. La verdad es que Unidos por la Cultura, un movimiento que se fue gestando y que se fue reconociendo allí en la calle, han hecho un gran laburo, hemos hecho un gran laburo, pero la verdad es que no hemos sido de los colectivos más activos en esta lucha, aunque es una lucha propia. Vaya contradicción para un medio que se jacta de intentar estar en la mayor cantidad de luchas posibles, pero bueno, estamos más que bien representados por esos compañeros y compañeras que sostuvieron esta lucha, muchos además queridos y queridas amigas y colegas. Pero hoy estuvimos, por supuesto, y estuvimos porque la retaguardia tenía que estar. Nico Rosales pasó por allí y nos deja algunos audios que vamos a empezar a compartir ahora. Comenzamos escuchando a Martín Iglesias, integrante de Radio Aijuna, una de las nuestras. ¿Qué tal? Martín Iglesias, soy referente de Radio Aijuna, del partido de Quilmes, en la localidad de Bernal, conurbano, allí zona altamente concentrada en población y necesidades. Y bueno, hace 18 años que estamos con la radio, que tiene formato cooperativo, y estamos presentes acá a propósito de lo que es evitar el apagón cultural y todo lo que eso conlleva, no solamente en lo que tiene que ver con nuestros medios comunitarios y su sostenibilidad, sino también con las bibliotecas populares, el cine, el teatro y todo lo que hace al ámbito de la cultura. Nosotros convivimos con una biblioteca popular, estamos dentro mientras de ella. Mientras desarma el grupo La Y particularmente, como si uno se inscribe en la propuesta de los medios comunitarios, estamos preocupados realmente por lo que es el desfinanciamiento de lo que son los medios populares, comunitarios y alternativos, en lo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fijó como los fondos de fomento, los FOMECA, conocidos popularmente, al menos en quienes hacen medios comunitarios. Y lo que es el financiamiento específico, justamente donde los medios de comunicación tienen dificultades en acceder a las pautas publicitarias. Ese es un instrumento que consideramos necesario y fundamental para los medios comunitarios y populares en lo que tiene que ver con sus posibilidades de planificación, en acceder al equipamiento y también a la producción propia, y que vuelve a través de un impuesto que se paga, ¿no? La publicidad paga un impuesto, vuelve a través de los concursos, de los fondos de fomento concursables, así que nosotros consideramos que esas asignaciones específicas, junto a las demás que se están discutiendo en el proyecto de 50 años, son necesarios y deben aprobarse. Y no alcanzaría para nosotros, y esto lo digo como proyecto colectivo, que la posibilidad de que esto no se dé de esta manera, digamos, que sea el propio Senado que corrija lo que el propio Congreso nos puso en esta situación, digamos, del no financiamiento de la cultura, porque sería realmente una vergüenza, ¿no? Nuestros propios legisladores no se hagan cargo de corregir esa situación. Así que esperamos que finalmente se confirme lo que es la entrada del tratamiento en el día de mañana, y estaremos expectantes justamente por su aprobación. Una más, ¿por qué crees que se da en este momento, en este contexto? ¿Tenés algún análisis al respecto? ¿Por qué se da esta situación en la que estamos? Bueno, es parte de un proceso, ¿no? Parte de un proceso que identifico yo de retrocesos que se dieron brutalmente en distintos sectores de nuestra sociedad, a propósito de lo que vivimos hoy, no solamente en el poder adquisitivo de los trabajadores y en el acceso a derechos, sino que también tiene que ver con eso, ¿no? Con el legado cultural del retroceso que se ha experimentado en todos estos años. Hoy pandemia también mediante y acuerdos con Fondo Monetario Internacional, pero quiero decir, esa tendencia nos pone en tener que pelear y discutir sobre temas que nosotros creíamos como que eran indiscutibles, al menos lo que tiene que ver justamente con el desarrollo y fomento de la cultura popular y nuestra propia identidad. Martín Iglesias de Radio Ejuna, charlando con nuestro compañero Nicolás Rosales. Se escuchaban desde el escenario algunos anuncios, estuvo Peteco Carabajal cantando y iban pasando los diferentes colectivos por el escenario para alzar su voz. Fue el caso del colectivo de cineastas. 50 años y no por 5, porque como saben, hace 5 que venimos tratando que esto suceda. No tenemos más tiempo, es mañana sí o sí. Necesitamos que esto salga, no podemos esperar más. Así que mañana, por favor, convoquen a todos sus contactos y compañeros para que estén. Desde el colectivo de cineastas creemos en una cultura y en un cine particularmente inclusivo y federal. Ahora Ro les va a contar nuestras miradas. Pero no puede ser si el Estado no apoya y no fomenta la cultura. Así que, por favor, mañana, desde las 11, como dijo Nara, quienes se puedan organizar, les esperamos acá. Y más allá de lo que va a pasar mañana o lo que queremos que pase mañana y para lo que vamos a estar en la calle, empecemos a pensar también en los próximos pasos que tenemos que dar. El fondo que nos da el INTA sabemos que no es suficiente para producir nuestras películas y tenemos que empezar a luchar por los gravámenes para las OTTs, para poder construir una identidad colectiva, películas federales, inclusivas, transfeministas, y que dejemos de filmar solamente a algunas personas. Necesitamos más cine y más contenido para nuestra identidad cultural. Bueno, allí escuchábamos entonces a dos de las integrantes del colectivo de cineastas sobre el escenario en el Congreso hoy, con la aspiración de que se trate en el Congreso, en el Senado, se termine de aprobar lo que ya tiene media sanción de diputados en torno a diferir por 50 años este apagón cultural, que si no se hace algo va a suceder el 31 de octubre. Que paradoja la que se está dando en la actualidad con el cine argentino. Aquí vemos, escuchábamos al colectivo de cineastas hablando de un montón de necesidades y de cuestiones que no pasan solo por lo financiero, pasan por también pensar el cine argentino con actores y actrices que en general no aparecen siendo mostradas, y estamos en un momento de explosión de una película que tiene de nacional su historia y la mano de obra, pero tiene la guita de una transnacional del financiamiento, ¿no? Del entretenimiento mundial, ¿no? No es una película inca, podría decirse, Argentina 1985, es una película Amazon, y es muy loco que eso pase y que estemos pensando en que el fomento que viene dando el Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales, el INCA, quizás se pueda terminar el 31 de diciembre si no se vota este proyecto. Más escenario de la mano de Nico Rosales. Ser compañera, compañero, compañero. 50. Le pedimos, mientras arman los compañeros, a Sol de la Universidad Nacional de Arte Audiovisual, que nos diga unas breves palabras. Hola compañeros, como decían, soy Sol, presidenta del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes Audiovisuales, y que además acá hay compañeros de otros departamentos de dramáticas, por ejemplo, así que vi por ahí. Así que nada, los estudiantes estamos acá, sépanlo. Quiero arrancar, perdón, pero es una notición, y saludando a esta increíble comunidad de trabajadores, trabajadoras del arte y la cultura, que hace meses venimos organizándonos y copando la calle semana tras semana para defender los fondos de fomento, loco, no lo merecemos. Es hermoso, es hermoso. De verdad, es un esfuerzo enorme. Y lo hacemos, copamos la calle porque sabemos que es lo necesario para poder defender la cultura, que está siendo atacada en el marco de un ajuste mucho más general y terrible, que es el ajuste de un gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, el gobierno de Massa, que está decidido a entregar peso por peso y dólar por dólar al FMI. Esa es la realidad. Ayer conocimos que el presupuesto 2023 es de ajuste para la educación, es de ajuste para la salud, es de ajuste para el ambiente, cuando se está prendiendo fuego todo el país literalmente. Y bueno, eso también nos toca a nosotros. Les cuento brevemente que en la UNA, yo hablo por la UNA Audiovisuales, pero es algo general de la universidad, estamos en crisis presupuestaria, edilicia. Para que se den una idea, estamos aprendiendo a hacer cine sin una cámara, sin una luz. No tenemos oferta horaria, no tenemos edificios para cursar en condiciones. Ya terminó. Y encima vemos que nuestro futuro, ¿no?, se oscurece, porque ahí adentro hay gente que quiere que la cultura tenga fecha de caducidad. Bueno, nosotros, los estudiantes, estamos acá porque somos parte de esta pelea, porque vamos a defender nuestro futuro y porque también, no, obvio, no queremos que se pierdan los puestos de trabajo ni las miradas en un momento donde las miradas de los de abajo son más importantes que nunca. Así que, si ahí adentro se piensan que el arte y la cultura son un negocio poco rentable que les molesta y que 50 años son mucho tiempo, bueno, nosotros estamos acá para decirles que no, que el arte y la cultura son un derecho nuestro, de toda la sociedad, y que queremos los 50 años y queremos que sea para siempre, compañeros, para siempre. Gracias. Bien, escuchábamos entonces a las pibas de la UNA sobre el escenario. Una más, a ver, ¿tenemos tiempo para una más? Sí, tenemos tiempo para una más, que son las bibliotecas populares de la provincia de Buenos Aires, también arriba del escenario, gritando el ahora. Bueno, compañeros, ¿cómo están? ¿Se gana la ley mañana? ¡Vamos! ¡Que ahí aguante! ¡Hay 50 años más cultura! Acá estamos, agradecerles por la presencia de hoy. Somos varias bibliotecas populares de la provincia de Buenos Aires y también acá representando la voz de las bibliotecas que hoy no pueden estar, que están alejadas de acá del centro. Pero acá estamos siendo cuerpo. Reclamando que el Senado, que los representantes de nuestro país voten por la ley, voten por 50 años más de la cultura, la subvención. Estamos acá en las bibliotecas populares, que estamos en los barrios populares, las bibliotecas que estamos en el centro, las rurales, las isleñas, las de contexto de encierro. Estamos acá, compañeros y compañeras. Siéntanse orgullosos. Mañana vamos a ganar la ley. Mañana vamos a ver, vamos a estar en un día histórico de nuestra querida patria. Vamos a ganar esa ley, tengamos fe que con lucha lo vamos a lograr. Y agradecerles mucho a todos los compañeros de Unidos por la Cultura por durante tantos meses hacer el aguante acá. Y agradecer a todas las bibliotecas populares que le ponemos el cuerpo, le ponemos la vida, porque la vida se nos va, porque es una decisión de vida trabajar en nuestros barrios, trabajar en nuestras comunidades, porque nosotros, las bibliotecas populares, lo que velamos es por los derechos, por la igualdad de derechos, por tener cada día más, un poco más de derechos, porque la cultura es un derecho humano, poder acceder a un libro, poder acceder a hacer una tarea, poder acceder al wifi, poder acceder a un espacio de contención, de juego, de género, de tantas cosas que suceden en nuestras bibliotecas que tantos compañeros y compañeras día a día luchan y se les va la vida, porque se nos va la vida con la convicción de que las bibliotecas populares son un bien público, son un bien del barrio, de la comunidad de nuestra querida Argentina. Y por eso estamos acá reclamando, haciendo cuerpo, porque se nos va la vida, pero se nos va la vida con alegría, con la convicción de que estamos haciendo bien, y las bibliotecas populares están acá y van a seguir estando con mucha más fuerza. Así que muchas gracias, compañeros y compañeras. Acá están las bibliotecas populares y que sea ley, carajo. Bueno, buenísimo, Nico, ese sonido de calle nos hace estar presentes. La Retaguardia estuvo allí representado por Nicolás Rosales en el Congreso, en esta pelea que se está dando y que se va a repetir en la jornada de mañana, para quienes nos están escuchando en vivo, porque se votaría la ley en el Senado. Eso esperamos, ¿eh? Ojalá que sea efectivamente así. Es necesario, es imprescindible para mantener todos estos espacios de cultura de diferente tipo que, bueno, que nos sostenemos más o menos. Nosotros somos de los que menos se sostienen con los fomentos, digamos, pero es importante. Hay un montón de radios comunitarias, por circunscribirnos a las radios de nuestro país, sobre todo las de pueblos originarios, que no podrían existir hoy sin el fomento que significan los fondos concursables que conocemos como Fomeca, por dar cuenta de algo de ellos. está claro que el cine tampoco podría existir sin sus fomentos, y así podemos ir yendo de un costado a otro de la cultura y nos vamos a encontrar con esta necesidad de que esta ley salga y que termine con la presión que tenemos en nuestras espaldas de pensar que el 31 de diciembre se terminan los fomentos para nuestras tareas comunicacionales o culturales. Pero esta va a ser una jornada muy importante también para las compañeras y los compañeros sobrevivientes y familiares de Cromañón. Venimos, claro está, acompañándoles desde la fundación de la retaguardia. Está vinculada en su etapa temporal a la masacre de Cromañón, por lo que desde el comienzo de este programa estamos acompañándoles, y hace poco, antes de lo que fue, unos días antes de lo que fue la sanción, la media sanción en la Cámara de Diputados, nos estuvieron visitando aquí Bernabé Galera, sobreviviente, Fuchi y Viniami, y Silvia Viniami nos acerca una opinión con respecto a cómo están viviendo esta ansiedad de pensar que quizás mañana la expropiación de Cromañón es ley, deja de ser un sueño y se convierte en una tarea por hacer. A ver qué nos decía Silvia. Bueno, hola, un poco contarles que mañana se supone que se vota en el Senado nuestro proyecto de expropiación para el ex boliche Cromañón, para convertirlo en un espacio de memoria colectiva. Tenemos una alta expectativa si es que la clase política va a cumplir su palabra, cosa que siempre puede ser que no. Realmente sabemos que hay acuerdo de las fuerzas políticas y que era más difícil la votación en diputados que en senadores. Estamos esperando en el momento a momento, ahora estamos peleando por los cupos para entrar, cosa que es tremendo, ¿no? Pero bueno, la expectativa es que salga el proyecto, después tiene que dictaminarse, después tenemos que terminar de decidir qué hacer, pero este sería un salto importante que a mi entender también afecta a cualquier otra víctima que luche por los espacios de memoria, no solamente vinculados a la dictadura, sino a todas las injusticias cometidas posteriormente. Últimos minutos de la retaguardia. Esperemos entonces que estos días nos traigan estas buenas noticias en medio de un panorama que es muy desalentador. Ahí alguien lo decía, no recuerdo quién de las voces que nos trajo Nico, pero se está tratando también el presupuesto, se está aprobando el presupuesto del año que viene en el Congreso, y hay ajuste por donde lo mires, ¿no? Ajuste para pagarle al Fondo Monetario Internacional, año electoral para colmo. Imagínate que lo que se viene no es muy alentador. Pero bueno, aquí estaremos haya fomentos por 50 años o haya ley de caducidad. Estaremos compartiendo el aire de este medio comunitario para informar lo que haya que informar, sea esas malas noticias o sean algunas buenas, que siempre hay. Nos vemos.